Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Avril Lavigne asegura que Olivia Rodrigo revivió el rock and roll en las listas. Fue Avril Lavigne la encargada de premiar a la joven Olivia Rodrigo con el premio de compositora del año para la revista Variety. Dos estrellas de distintas generaciones se unieron en un especial evento para celebrar lo mejor de la música en este 2021. Se trata de Avril Lavigne y Olivia Rodrigo, quienes estuvieron juntas en la ceremonia de Variety para premiar a los y a las artistas que dejaron su marca durante el año. Así, la estrella de Complicated entregó un cálido reconocimiento a la joven artista. Este fin de semana se realizó el evento Variety Hitmakers, donde la popular revista premia a los artistas más importantes en los últimos 12 meses. En la ocasión, Avril Lavigne tuvo una participación especial al entregarle un importante reconocimiento a Olivia Rodrigo, quien con solo 18 años ha roto récords de éxito. La joven cantante fue reconocida como la compositora del año, gracias a sus éxitos en las listas como Driver's License y God For You. Lavigne fue escogida para entregar el premio debido a las similitudes en los inicios de sus carreras, además de ser una gran inspiración para Olivia. En la ocasión, Avril Lavigne no fue tímida en elogiar a Olivia Rodrigo y le agradeció por regresar a la popularidad del rock and roll. Este año, conocimos una nueva artista cuyo álbum debut marcó un importante regreso del rock and roll a las listas, comentó la artista. TikTok ahora te permite darle propina a los artistas directamente con Creator Next. TikTok ha presentado un nuevo programa de herramientas y nuevas funciones para creadores y artistas llamado Creator Next. La aplicación TikTok ha revelado una serie de nuevas herramientas que van a permitir que artistas y creadores puedan monetizar su contenido desde ahora. Creator Next es un nuevo set de herramientas que activa la función de propinas dentro de la plataforma, permitiéndole a artistas recibir propinas directamente de sus seguidores mientras se quedan con la cifra total enviada por el seguidor. Para poder recibir los pagos, los creadores deben ingresar a Stripe, una compañía irlanda-americana de finanzas, donde tendrán la oportunidad de manejar sus ingresos en un panel. Creator Next también incluye una función completamente nueva llamada Video Gifts, la cual le permite a los creadores recibir propinas basadas en interacciones con sus videos que no sean en vivo, además de la herramienta de regalos en transmisiones en vivo que funciona de la misma manera para los live streams. Los creadores que podrán ser elegidos para Creator Next deben tener 18 años o más, cumplir los requisitos mínimos de seguidores, los cuales van cambiando dependiendo del país, tener al menos 1000 visitas en sus videos durante los últimos 30 días y tener al menos 3 videos subidos a TikTok en los últimos 30 días. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!